A disfrutar del este enganchadito al estilo de un grande, vamos nomás. Tarde te diste cuenta que yo te amaba sinceramente. Tarde porque a mi vida llegó tu amor más puro y decente. Hoy lloras arrepentida porque te has quedado sola. Tal vez por ser como eres, sufre el castigo tu alma que llora. Yo sé que no es culpa mía que vos te quedaste sola. Tal vez por ser como eres, sufre el castigo tu alma que llora. Tal vez porque te he querido, hoy no te odio, te compadezco. Perdóname que te diga que solo es lástima la que siento. Y hoy lloras arrepentida porque te has quedado sola. Tal vez por ser como eres, sufre el castigo tu alma que llora. Yo sé que no es culpa mía que vos te quedaste sola. Tal vez por ser como eres, sufre el castigo tu alma que llora. Para vos, amigo Gastón Ibañez de la Casona, eso, fuerza nomás. Cantando esta alegre cumbia, con ella canto mis penas. Porque una noche de serenata me ha dejado mi morena. Porque una noche de serenata me ha dejado mi morena. Se fue desagradecida, mi amor, fue todo en su vida. Se fue desagradecida, mi amor, fue todo en su vida. Vibratán de Mar del Plata para vos, amigo. Canto mis penas, porque una noche de serenata me ha dejado mi morena. Porque una noche de serenata me ha dejado mi morena. Se fue desagradecida, mi amor, fue todo en su vida. Se fue desagradecida, mi amor, fue todo en su vida. Vaya, te saludo para Rodolfo Garabaño, un amigo. Fuerza, a seguir bailando nomás. Vamos a bailar la cumbia morena, vamos a bailar este ritmo que enloquece mi vida, qué felicidad. Vamos a bailar la cumbia morena, vamos a bailar este ritmo que enloquece mi vida, qué felicidad. Con mi morena yo me voy a parrandear, porque mi bella me invitan a soñar. Así bailando a volver a madrugar, cuerpo cansado de tanto trajinar. Vamos a bailar la cumbia morena, vamos a bailar este ritmo que enloquece mi vida, qué felicidad. Vamos a bailar la cumbia morena, vamos a bailar este ritmo que enloquece mi vida, qué felicidad. Siempre sueño con besar en tus labios.

la joda nomás, vamos. Esta noche habrá alegría en el baile de mi pueblo. Abrazado a mi morena, volveré al amanecer. Bailaré toda la noche, merengue y cumbia y paseo. En el baile de mi pueblo que nunca yo olvidaré. Un paso aquí, otro para allá, media vuelta y así terminará. Un paso aquí, otro para allá, media vuelta y así terminará. Felicidad, cuando copa por una. hola, ¿qué tal? Año nuevo. Chao, chao, chao, año viejo. Hola, ¿qué tal? Año nuevo. Yo te despido, año viejo. Meta a brindar sin resuello. Yo te recibo, año nuevo. Bien borrachito y con sueño. Chao, chao, chao, año viejo. Hola, ¿qué tal? Año nuevo. Chao, chao, chao, año viejo. Hola, ¿qué tal? Año nuevo. ¡Gracias!